razón. Si tú me miras, se me rinde el corazón. Pierdo la razón. Si tú me miras, se me ríe.